A bailar como tú sabes que a mí me gusta. Quiero verte mover la burra. Pero quiero que esta noche quiero que te pongas a bailar como tú sabes que a mí me gusta. Quiero verte mover la burra. Esta noche quiero que la muevas, esa burrita como tú quieras. Pero yo quiero que la muevas, esa burrita como tú quieras, porque tú sabes cómo me gusta. Cuando mueves esa burra, porque tú sabes cómo me gusta. Cuando mueves esa burra, todos te miran, pero estás conmigo. Escucha, y ahora no copies, somos la piedra urbana. A bailar como tú sabes que a mí me gusta. Quiero verte mover la burra. Pero quiero que esta noche quiero que te pongas a bailar como tú sabes que a mí me gusta. Quiero verte mover la burra. Esta noche quiero que la muevas, esa burrita como tú quieras. Pero yo quiero que la muevas, esa burrita como tú quieras, porque tú sabes cómo me gusta. Cuando mueves esa burra, porque tú sabes cómo me gusta. Cuando mueves esa burra, todos te miran, pero estás conmigo. Para que bailen las burras y muevan la burra.